Hola, mi nombre es Saad, estudiante de 10 Diamantino García Costa. Estamos realizando un proyecto para conocer mejor la realidad de la migración y la convivencia de las personas en nuestro barrio. ¿Podríamos hacerle alguna pregunta? ¿Podría decirnos su nombre y de dónde es originalmente? Soy Sara y soy de Marruecos. ¿Qué le ha ayudado a adaptarse a su nueva vida en este barrio? ¿Se ha sentido acogido desde entonces? Sí. ¿Cuáles han sido las mayores dificultades que ha enfrentado usted o su familia desde que llegó aquí? Principalmente, bueno, mi familia, mis padres y tal, el idioma, la cultura, la tradición. ¿Cuáles cree que son las experiencias más comunes que enfrentan las personas migrantes en este barrio? El idioma, la cultura, lo que he dicho antes. ¿Qué apoyo existe para las personas migrantes durante ese su proceso de acogida y adaptación? Aprendizaje del idioma, como cursos y eso, acceso a la educación, no se me ocurre más. Sigue. ¿Ha hecho desde su llegada amistades en el barrio? ¿Consideras tu círculo de amistad intercultural? ¿En qué sentido? Sí. ¿Cómo describiría sus relaciones con los vecinos o vecinas de otras nacionalidades? En general es una relación buena y de respeto. Nos saludamos y ya está. ¿Nos podría algún ejemplo? Ejemplo. Pues tengo amigos de diferentes países y cultura, y esto nos permite, bueno, para mí o cualquier persona, pues conocer nuevas costumbres y formas de pensar y etcétera. ¿Participa en alguna actividad comunitaria o grupo local? ¿Asociación de vecinos o de familia, redes de contacto, grupos de teatro? No, pero cuando he hecho las prácticas en el Adriano del Valle, en la asociación de vecinos sí he visto varias cosas relacionadas con lo que me estás diciendo. Vale. ¿Crees que para una mujer ser inmigrante es más difícil? Claro. ¿Qué contribuciones importantes han hecho o están haciendo las mujeres para la convivencia intercultural en el barrio? La verdad. No lo sé. No sé. ¿Qué es lo que más le gusta de vivir en este barrio? Lo que más me gusta, la relación con los amigos y, no sé, la infancia que tú has tenido en el colegio y eso, ¿no? ¿Qué aspectos de la cultura andaluza considera positivos para su vida y la de su familia? Pues pienso que, bueno, el clima y el estilo de vida, la gastronomía. Obviamente, las fiestas y las tradiciones, y no se me ocurre más. La hospitalidad también de los andaluces, que es increíble. Sí, todo eso. ¿Hay algo que le gustaría cambiar o mejorar en la comunidad? No, está bien. O sea, no, porque tendría que cambiar yo algo. ¿Qué cree que podría hacer la comunidad para promover la convivencia intercultural? ¿Alguna sugerencia para mejorar la convivencia y el apoyo entre vecinos, vecinas de distintas nacionalidades? Bueno, para promover la convivencia, pienso, y lo que he dado yo en la carrera, bueno, organizar en la carrera y también en los colegios que he ido, organizar eventos culturales, crear espacios de encuentro, también es importante, sensibilizar sobre la diversidad, muy importante, promover el voluntariado y ya está. Muchas gracias por su tiempo y por compartir su experiencia. Sus respuestas serán muy valiosas para nuestro proyecto. Espero que sí.